Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transserranos? Un enorme placer reencontrarnos en esta propuesta semanal de La Tierra Fértil. Te comento que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Sierras, ubicados en la localidad de San Pedro, departamento San Alberto, bien al oeste de nuestra provincia de Córdoba. También gracias a los amigos de La Tincu, ubicados en Mina Clavero, tenemos la posibilidad de reproducir este programa los días jueves a partir de las 5 de la tarde. Y a partir de mañana, los que están fuera del Valle de Traslasierra pueden ingresar a www.fmsierrascomechingones.blogspot.com y de esa manera te vas a la sección audios y podés bajar y escuchar nuevamente La Tierra Fértil y la rica programación de esta radio alternativa comunitaria, cuyo eje central es el desarrollo armónico de los seres humanos. ¿Qué tal, Pascual? Quiero agradecer a todos los oyentes que en forma semanal nos siguen, ¿sí? Y desde ya te invito a un gran desafío. Hoy vamos a ponerle la lupa a un tema crucial que hace a la vida de todos los transerranos y obviamente a las generaciones futuras. En varias oportunidades hemos hablado sobre el crecimiento demográfico que está sufriendo nuestra región transerrana, pero lo más preocupante es un crecimiento desordenado, tanto de los espacios urbanos como así también de los espacios vinculados con el sector rural, agropecuario, donde de repente se produce la venta de espacios territoriales y no hay una correcta planificación en cuanto a la subdivisión de la tierra, en cuanto al aprovechamiento responsable de los recursos naturales, básicamente, por ejemplo, la disponibilidad y aprovechamiento del recurso agua. No medimos las consecuencias en cuanto a la construcción de emprendimientos inmobiliarios, algunos vinculados con la actividad turística, ni tampoco medimos las consecuencias con todos los efluentes que generamos en forma cotidiana a lo largo del año, ni tampoco medimos las consecuencias del mal aprovechamiento de las energías que nos ofrece el actual sistema capitalista, ni se nos pasa por la cabeza a lo mejor tratar de incluir otro tipo de energías alternativas, por ejemplo la energía solar, la hídrica, la eólica. Así que bueno, consideramos que este es un programa especial para meterle la lupa. Para ello contamos con la grata presencia de una persona que habita nuestro valle de la Sierra y nos va a dar una mano, que lo veremos al final del programa, ¿sí?, a encontrarle la punta del ovillo. Así que te invito, si te interesa este tema vinculado con, en definitiva, ordenamiento territorial, ¿sí?, con también, ¿por qué no?, meter la nueva ruralidad, un nuevo estilo de vida que han decidido varias personas que provienen a lo mejor de grandes centros urbanos, deciden comprar un pedacito de tierra en nuestra zona tratando de cambiar su estilo de vida, ponerse en íntimo contacto con la naturaleza, dedicarse a la producción sustentable de alimentos saludables. Pero de repente un vecino compra otro pedacito de tierra y decide partirlo en 10 partecitas y cada una de ellas construir un montonazo de metros cuadrados cubiertos para ofrecerlos a los visitantes foráneos. Y se arma un gran bolonque, ¿no?, con respecto al aprovechamiento sustentable de los recursos. Así que está servida la mesa. Hoy vamos a hablar de proyectos de ordenamiento territorial. Podés mandar mensajito de textos al 03-544-1556-0303 y de esa forma establecemos un lazo con todos ustedes. Y vamos a la primera pausa musical, pero antes vamos a compartir la frase del día seleccionada para esta oportunidad. La mente es como el agua, cuando está calma y en paz puede reflejar la belleza del mundo, cuando está agitada puede tener al paraíso enfrente y no lo refleja. Thank you. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Te recuerdo que hay una propuesta interesante los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre, por la tarde, donde está previsto organizar un interesante festival con la asistencia de productores tanto de alimentos como de artesanías para favorecer la producción local de distintos tipos de productos que puedan satisfacer nuestras necesidades, para incentivar el agregado de valor en origen y de esa manera tener la posibilidad de mejorar nuestros niveles de ingresos y satisfacer nuestras necesidades básicas. Y también es un espacio, en definitiva, para ofrecer todos estos variados, ricos productos, insisto, tanto alimenticios como artesanales, al alcance directo de los consumidores responsables del Valle de Traslasierra. Esta feria se va a desarrollar en un hermoso espacio público, la Plaza de San Javier. Insisto, los días viernes 20, domingo 22 y sábado 21 de septiembre. Siempre por la tarde, ¿eh? Toma nota, por favor. La feria estará arrancando a las 4 de la tarde y finalizando a las 9 de la noche. Se va a aprovechar ese espacio social, cultural, económico para desarrollar distintos tipos de charlas, talleres, por ejemplo, sobre el tratamiento de la lana de oveja, el hilado artesanal y el tenido utilizando tintes naturales. También va a haber otros talleres sobre trenzado del cuero. En otro sector de la plaza se van a dictar, fíjate qué piola, talleres prácticos, vivenciales, sobre la elaboración artesanal de distintos tipos de comidas criollas, ¿sí? Y hacia el final de la tarde van a actuar en vivo distintos grupos musicales locales. O sea, le ponemos la ficha, la lupa a lo local, tratando de rescatar saberes ancestrales, ¿sí? Así que me parece que es una propuesta muy interesante. Está apoyando este evento la Municipalidad de San Javier y Yacanto. También contamos con la colaboración de los pequeños productores de alimentos y artesanías, así que me parece que es un evento sumamente interesante y que apunta a eso, a la integración entre los habitantes de una determinada comunidad, para enriquecernos de todo punto de vista, física, mental y también espiritualmente. Y hoy contamos con la grata presencia en nuestros estudios de una vecina, Ana Sabó, que está radicada en un hermoso pueblo rural, Las Calles, donde en abril del presente año hicimos el segundo encuentro sobre la época de la cosecha, que realmente fue maravilloso, con una importante asistencia de público. Te recuerdo, por las dudas, que no hayas participado en esa oportunidad, contamos con la grata presencia de, por ejemplo, Miriam Alborno, una profesional de las ciencias agropecuarias, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, donde disertó sobre agroecología. Además, contamos con la valiosa participación de un médico de pueblos fumigados, ¿sí? Medardo Ávila Vázquez. Y como frutilla del postre, contamos con las referentes principales del grupo de madres del barrio Ituzaingó Anexo, ¿sí? Para que nos cuenten su experiencia relacionada con el juicio ganado a las fumigaciones periurbanas. Ha sido un evento extraordinario y, bueno, en esta oportunidad invitamos a Ana para charlar, discutir, en definitiva para tirarlo a todos los oyentes, debatirlo, porque realmente es un tema muy interesante que tenemos que ya comenzar a analizarlo seriamente, porque en definitiva está en juego la sostenibilidad de nuestro valle de Traslasierra. Relacionado con el desarrollo, con la organización, con la discusión de proyectos de ordenamiento territorial. Así que Ana, muchísimas gracias por tu presencia y por tratar de sociabilizar una linda experiencia que has tenido en las calles. Bueno, gracias por invitarme, César. Bien, a ver, Ana, ¿por dónde arrancamos? Me gustaría que definas en forma sintética de qué se trata un proyecto de ordenamiento territorial, para ir rompiendo el hielo, para ir, no sé, tirando algunos conceptos al aire. ¿Cómo podremos definirlo? Oh. Caso de definición. Síntesis, no puedo. Eso, bueno, puedo definirlo como un tema sumamente complejo, porque, digamos, más fácil por comparación. Creemos que ordenar el territorio se desarrolla sobre el plano físico de lo que sería el soporte, pero no es así. En realidad se desarrolla en la interacción de la gente que vive en ese territorio, de las relaciones económicas que se desarrollan en ese territorio, de las relaciones de poder que hay en ese territorio. Entonces el territorio, desde la mirada de la geografía actualmente, es un espacio construido por el hombre, obviamente en un espacio. En nuestro caso es el espacio de la montaña. Exacto. Pero en definitiva, a mí me da la sensación, Ana, que el territorio está desordenado en este momento. Es un despelote, pero que está, obviamente, inmerso en un proceso que viene ocurriendo durante varios años atrás. Yo te diría, para poner en alguna fecha tentativa, desde la posguerra, de la mano de la Revolución Verde, eso trajo aparejado, por ejemplo, un importante éxodo de las familias rurales que se vieron prácticamente obligadas a dejar su territorio y migrar hacia los centros urbanos más cercanos o más lejanos, buscando nuevos horizontes. Entonces, ¿qué ha pasado en estas últimas décadas? Un despoblamiento de la zona rural era más importante que en la población urbana. Prácticamente la relación era 60-40. Y en la actualidad esa relación es alrededor de un 20% ocupamos los espacios rurales y el 80% en los grandes centros urbanos, y no se ha solucionado el problema todavía, social, económico, cultural. Sí, lo que vos llamás desorden es como un crecimiento que sucede en forma anárquica debido a intereses individuales que no están coordinados entre sí. La industrialización del campo permitió prescindir en parte de la mano de obra, y esa mano de obra buscaba oportunidades de vida en las ciudades. Que, bueno, estoy repitiendo lo que vos decís. Pero por otro lado, después, en nuestro país, después de la crisis económica y del cambio de la paridad, hizo que el turismo empiece a generarse hacia adentro del país. Antes la gente salía, buscaba otros lugares de esparcimiento, y esa vuelta a visitar el interior de nuestro país se ve claramente cuando uno vive acá, que el dinero viene y, digamos, en mayor parte se queda. Eso hizo como una reinversión, pero claro, al no haber un plan, sino que fue como no quiero decir espontáneo, prefiero decir anárquico, o digamos la espontaneidad dio origen a la anarquía. Entonces, eso es lo que faltaría planificar, pero no desde decir vamos a hacer lotes chicos, vamos a hacer lotes grandes, que se cree que eso es ordenar el territorio. En realidad es ver cuál va a ser la sustancia de ese lugar para la que se desarrolle la vida de la gente de una forma, como vos decís, armónica. Y también podríamos decir sustentable. Para desmistificar términos que por ahí ya a veces los decimos sin saber lo que significa. En vez de sustentable me gusta decir sostenible, porque sostenible significa que uno sostiene en el tiempo algo. Sostener significa que es viable, que puede suceder. Entonces, ¿cómo hacer con esta gente que se fue, con otra gente que viene, con otra gente que tiene hijos? Eso sería combinar entender que hay distintas necesidades, distintas intenciones, distintas subjetividades. Y quiero rescatar un término que escuché en el simposio que te comenté que estuve, que un antropólogo habló del imaginario, y esto del imaginario es algo que nos determina sin que nos demos cuenta. Tenemos imágenes de lo que queremos, sabemos cómo queremos vivir, sabemos si queremos un lavarropas más o si queremos vivir de energía solar, o sea, son todos imaginarios que vamos como configurando en nuestra vida. Y bueno, eso es lo que nos lleva después, al llevarlo a la práctica, al querer que ese imaginario sea realidad, vamos configurando el territorio, y ahí sí se materializa, o sea, se expresa en lo físico, y ahí es donde aparece ese aparente desorden, que no es un desorden, en realidad es reflejo fiel de un cúmulo de intenciones diversas y a veces antagónicas. Lo urbano o lo urbanizado o el espacio construido es un digamos, es muy fácil de verlo, la imagen, el que se hizo un chalecito, el que se hizo una casa modernosa, el que se hizo una casa con tejas de pizarra para parecer más. Bueno, eso va mostrando los imaginarios, o sea, es fácilmente decodificable lo que la gente que hizo eso siente, o cómo quiere sentirse o cómo quiere parecer. Ana, y vos participaste en un proceso colectivo desde hace varios años atrás, tratando de armar con la participación de la comunidad en las calles un proyecto vinculado con el ordenamiento territorial. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo nace, cuándo nace, quién ha participado de este proyecto? Mira, nace desde hace mucho porque teníamos, o sea, yo vivo en un lugarcito en el faldeo de la montaña donde somos muy pocos y donde teníamos problemas colectivos. O sea, por ejemplo, la limpieza de las acequias, que es uno de los pocos lugares de Traslasierra que existe todavía como institución, que más allá de la acequia donde el agua corre, lo que es muy notable, interesante, es una institución social. La gente se junta, o sea, hay un trabajo colectivo necesario para mantener el funcionamiento de la acequia. Entonces, es como simbólico. En eso estábamos involucrados todos. Había que poner plata o había que ir a palear. ¿Por qué? Porque la acequia se tapa con el pasto, las raíces compactan y entonces, adentro de la acequia, el agua deja de correr. Eso hay que limpiarlo dos veces por año. Eso era algo que ya nos vinculaba, un trabajo que nos vinculaba. Por otro lado, teníamos cosas que manifestábamos todos. Una de las que más choqueantes para mí era los incendios. O sea, juntábamos plata para ver si podíamos llegar a conseguir con alguien que fuera a Córdoba y a Buenos Aires y a no sé dónde una mochila para que si el fuego llegaba cerca salíamos corriendo a apagarlo. Las mochilas tardamos mucho en conseguirlas, en realidad nunca las conseguimos, y después se guardaron en un lugar que cuando agarraba el incendio nadie tenía la llave para abrirlo, así que íbamos a apagar los incendios con ramas y hacíamos lo que podíamos. La verdad que fue muy impresionante ver una verdadera llama. Entonces, por suerte, después, ahora ya tenemos muy bien aceitado el mecanismo de los bomberos, pero estábamos ahí, expuestos a todo. Después, el problema de la polvareda de los caminos, que todo el mundo la padecía y la sufría. Empezábamos a ver lo que era el tema de la basura, ya se empezaba a hablar, te hablo de hace más de 15 años. Y bueno, temáticas que eran ambientales, y nos juntábamos y tratábamos de ver cómo hacíamos y resolvíamos y gestionábamos y probábamos, y todo ese planteo de problemas y el desmonte, que todavía no era tan fuerte, pero empezaba en forma de incipiente, la falta de valoración de lo que es lo local, la flora nativa. Eso no, nos ocupaba. Y también los medios de vida, cada vez se agregaban más problemas. Recién, poco después, el turismo era muy incipiente y todavía no tenía la magnitud que tiene ahora, y bueno, veíamos cómo se podía hacer para que eso fuera nuestro beneficio. Esos problemas que compartíamos entre vecinos fueron decantando en que había que tener una mirada un poquito, dos pasos más alejado. O sea, estar adentro y alejarse un poco para ver más variables de los problemas. Así fue donde fue surgiendo la idea de lo que en ese momento o antes se llamaba urbanismo y era difícil de comprender lo que es ordenamiento territorial. Ahora, en realidad, ya no hablamos de ordenamiento territorial, sino de organización del territorio, porque eso incluye más a la comunidad. Bueno, vos me preguntabas cómo empezó esto. Empezó así, empezó con necesidades, con quejas, con búsquedas de soluciones. Y veíamos cómo se iba transformando. Hay un video muy lindo de mucha gente opinando en talleres que hicimos, y el presidente de la comuna diciendo, vemos cómo van creciendo, esto en el 2008, vemos cómo van creciendo los pueblos vecinos y queremos ver cómo hacer para que no nos pase lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer? Porque lo primero que se piensa es que hay que tener una norma. Claro. Entonces, pero una norma en general es un instrumento restrictivo, entonces a todo el mundo le molesta. Y además no hay suficiente conocimiento de la diferencia entre lo privado y lo público. Entonces, ¿cómo hacer para que una norma sea aceptada? No hay forma. La única forma es si esa norma sale de algo que representa a la gente, que representa a las necesidades, a los deseos y a soluciones posibles. De ahí surgió la idea de que todo proyecto que afecta a la comunidad tiene que ser participativo. Entonces salió así como una inquietud desde los vecinos y la comuna se hizo eco de esto, la comisión comunal asumió que había que hacer una campaña ambiental para que la gente también tenga conciencia del valor del espacio que tenía. Y entonces empezamos a hacer pequeñas reuniones para armar reuniones más grandes, para involucrar más a la gente y para ver qué destino podía tener la gente que vive en este territorio y este territorio. ¿Sigo? No, tengo más no, para está contar. Perfecto, está muy interesante la exposición, no quiero interrumpirte porque sí. Muchas veces me ha retado que no dejás hablar a los entrevistados, por eso te escuchaba atentamente. Pero para meter un bocadillo, las calles, como tantos otros pueblos serranos, también ha sido víctima de un proceso de transformación durante estos últimos años que cambió un poquito la fisonomía económica. Hubo cambio de actividades productivas, ¿no? Y las calles era conocido históricamente por un paraje rural productor de alimentos saludables y hoy, en cierta manera, los hijos de esos chacareros se están volcando hacia otro tipo de actividades económicas, más vinculadas con la construcción, más relacionadas con actividades turísticas, que después vamos a debatir si el turismo se puede practicar en forma sustentable o es una actividad depredadora. Pero, en definitiva, me imagino yo que se han encendido distintos tipos de luces, amarillas, rojas, y que lo han llevado, bueno, a ver, pisemos un poquito la pelota y ver cómo sigue la historia, ¿no? Por eso se armaron esas mesas de trabajo, me imagino. Esas mesas de trabajo trataron de hacer visible cuáles eran los problemas del territorio y de la gente en el territorio y cuáles eran las posibilidades y qué era lo que la gente más valoraba. Y realmente, por eso en la frase anterior te decía conciencia ambiental. En realidad la gente tiene absoluta conciencia ambiental. La gente sabe lo que quiere y valora perfectamente y están los testimonios que son hermosos, cómo la gente valora el paisaje, valora la forma de vida, lo que más decían como valor es la tranquilidad. ¿Y de qué depende la tranquilidad? Y depende de las condiciones de vida, del sustento económico, sobre todo, de que no haya necesidades así flagrantes. Y vos decías productores de alimentos saludables, relativamente, porque el tabaco no sé si era tan saludable, por algunos relatos que escuché de fumigaciones y demás en aquella época donde todavía ni siquiera se sabía que la fumigación era tan terrible como sabemos ahora. Pero sí una gran tradición agrícola que se mantiene porque, no como comercio, pero todo el mundo tiene como esa cultura de su huertita, de sus gallinas, eso es, está muy, tiene mucha raíz. Y una sinergia que se produjo que es muy notable, porque bueno, digamos, activamente el proyecto inició en el 2008. En un año después creo que se funda la escuela secundaria de las calles. Uh-huh. Y 3 años después la escuela secundaria tiene que elegir especialidad. ¡Epa! Y la escuela secundaria de las calles, no sin discusión y no sin conflicto, elige especialidad agroambiental. Sí, señor. Y entonces se va creando una sinergia. ¿Por qué digo conflicto? Porque es importante pensar que no, que hay una cosa que quiero decir. Todo lo territorial es conflictivo, porque estamos discutiendo y debatiendo la forma en que vivimos. Y como antes hablé de la heterogeneidad, de la diversidad, de las diversas subjetividades, es todo es tema de discusión. Sí. Y de intereses contrapuestos, de todos los niveles. Después podemos entrar en detalle, pero en general es eso. O sea, yo pensé, honestamente, lo confieso, en el 2008 que íbamos a llegar a un feliz consenso. 2013, 6 años después, me di cuenta que no. Pero Ana, te tiro una pregunta y vamos a una pausa musical. Sí. ¿No hubiese sido más fácil encerrarte en el despacho del presidente de la comuna y entre ambos dos diseñar y armar el ordenamiento territorial de las calles? No me conteste ahora, vamos a una pausa. De la provincia de Tucumán, Argentina, del noreste argentino, danza de la paloma enamorada. Una paloma llamando al compañero a la tarde, y tal vez para buscar el nido. Danza de la paloma enamorada. Thank you. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Seguimos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal de FM Sierras y de Radio Tincu. Aprovecho para saludar a todos los oyentes de esa hermosa radio ubicada en Mina Clavero, que nos permite llevar esta hermosa voz hacia el norte transerrano. Y estamos, te recuerdo, por las dudas, si te estás prendiendo en este preciso momento a la 107.9, estamos charlando con una amiga, una vecina del valle, Ana, que está radicada en un hermoso pueblo serrano denominado Las Calles, y justamente estamos analizando, debatiendo un tema realmente muy interesante relacionado con la organización del territorio, ¿sí? Y le decía antes de la pausa musical, ¿no era más fácil, Ana, para agilizar los tiempos, perder menos recursos económicos, encerrarte ahí a sola con el señor presidente de la comuna y definir entre mate y mate el futuro de los ambientes del Valle de la Sierra y de los habitantes de Las Calles, ¿sí? ¿No hubiese sido más fácil eso para cocinarlo entre poquitos, para que salga con fritas directamente y tratar de implementarlo en la práctica? Sí, yo te voy a contestar si vos antes me contestás qué es fácil, o fácil para quién, o fácil para qué. Claro. Depende del objetivo que se persiga, ¿no es cierto? ¿Para qué va a estar destinado el proyecto de territorio? ¿Para quién va a estar destinado? ¿O a quién va a representar? Yo creo que en todo lo que tiene que ver lo ambiental, y acá hago un entre paréntesis, lo ambiental, hasta hace unos años, se identificaba con el lema «Salvemos a las ballenas». Pero después de unos años para acá, empezó a ser lo ambiental es el ambiente natural y el ambiente humano, el ambiente cultural, es un término más amplio. Entonces, desde ese, cierro paréntesis, desde ese punto de vista, el ambiente que toma al ser humano como integrante del ambiente, el hombre no está fuera de la naturaleza, porque además los efectos del hombre están a la vista, del hombre y de la mujer. Desde ese punto de vista, no se puede avanzar en nada sin acuerdos. No digo consenso, o sea, lo consenso sería lo que uno buscaría idealmente en ese espejo que refleja la belleza. Uh-huh. Pero como dicen, lo que tiene cara tiene contracara. O sea, cuando algo tiene mucha luz, también hay que la luna ilumina, pero está el lado oscuro de la luna. Entonces hay que meterse con el lado oscuro de la luna. Hay que meterse con la basura también. Entonces, ¿quién es representado por un proyecto elaborado por una, dos, tres personas? Yo creo que la representatividad está cada vez más ligada a la participación. No hay nada mejor que escuchar lo que la gente quiere y después tratar de aportar elementos técnicos, elementos organizadores. Pero no solo que un proyecto elaborado así no sería representativo, sino además, ¿quién lo cumpliría? O sea, ¿y de qué manera? O sea, si uno quiere que algo impuesto, por ahí, aunque sea bueno, pero algo impuesto al otro se cumpla, tiene que aplicar elementos represivos o coercitivos. Uh-huh. Entonces, no me interesa. Pero en definitiva, en la práctica, en las calles, ¿qué aconteció con esas reuniones participativas? ¿Pudieron elaborar un proyecto, consensuar medidas? No. ¿En qué situación se encuentra el proyecto? A ver, contanos. Y contanos a todos. El proyecto, a ver, digamos cronológicamente, cuando empezamos a trabajar con la comuna, todavía en el 2008 la comuna pidió, pero hagamos una norma. Entonces hicimos realmente una norma a medida de las calles, o sea, no un collage, ni una norma recortada de otras localidades, ni parecidas, ni nada, porque además la problemática de las calles es muy, muy específica. Y además, tratando de hacer algo muy simple, las normas son muy extensas, y esto era importante que lo entendiera cualquiera. Entonces, tenía conceptos muy básicos, eran, no sé, 5 carillas, fáciles de entender, pero si bien nos parecía que era anticiparse a ese proyecto de elaboración y de participación y de visión en común, de visión compartida de la comunidad, también entendimos que era razonable tener una norma marco o norma precautoria. Entonces se hizo con eso, la comuna la sancionó. Y por supuesto hubo muchas muchas protestas, porque en cuanto hicimos una zonificación también preliminar, donde lo más importante o lo que más afectaba a la gente era las dimensiones mínimas de los lotes, en ese momento, como y después había también muchos espacios para desarrollar que había que seguir desarrollando. Restricción en cuanto a alturas, porque obviamente si estamos en la montaña y empezamos a tapar el paisaje, nos quedamos sin el así llamado recurso turístico, que tampoco me gusta llamarlo recurso, pero bueno, digamos que se entiende como recurso turístico el paisaje. Entonces, obviamente no tenemos que matar a la gallina de los huevos de oro, pero me parece que me fui de tema. No, perfecto, pero en definitiva, ¿con qué situación te encontraste cuando se lo planteabas a los habitantes de las calles? ¿Cuáles eran las principales problemáticas a sortear, la resistencia al cambio? A ver, contanos un poquito. ¿Qué te decía el paisano o la persona venida? ¿Por qué se oponía a esta propuesta, si se quiere, revolucionaria para las calles? No sé si había... el paisano no se oponía, por ahí había falta de comprensión. El tema del desmonte es algo que, por ejemplo, le da recurso a los sectores más humildes. Entonces, cuando... que en realidad no es de la norma comunal, sino que es de la ley de bosques, la restricción al desmonte. Eso es algo muy difícil que se cumpla. Porque en sectores que están muy realmente muy perdidos de la mano de Dios, es la mejor forma de juntar unos mangos, o sea, desmontar. Que en realidad no sería controvertido desmontar, sino hacerlo de una forma selectiva, de una forma racional. Pero en realidad los más opositores serían los inmobiliarios. Porque hay esto, volviendo a lo de los imaginarios. Hay un imaginario de que el cliente quiere comprar un terreno limpio. Porque, ¿qué es lo sucio? Me pregunto. Lo sucio viene a ser la maleza. ¿Y qué es la maleza? Las hierbas medicinales, los cobertores verdes del suelo, que hacen que no se desertifique cuando viene la lluvia. Eso hay que sacarlo porque es sucio. Y como una vez dijo en una visita que hicimos a Bosque Nativo con Marcela Ledesma, Pablo y compañía, decían, tenemos 800 especies en el ecosistema, entre animales y vegetales y bacterias y demás. ¿Y qué hacemos cuando limpiamos? Quedan 2, 3. El algarrobo, el espinillo y la gramilla. ¿No? Bueno, muy impactante. Exacto. Exagerando un poco, pero es muy impactante. Es así, realmente es así. Claro. Entonces, pero eso es muy difícil de entender, porque hay como... el imaginario, es muy fuerte el imaginario. Va a venir la persona que le lastima el monte, que le pincha, entonces no lo quiere. Reemplaza la flora autóctona por otras especies exóticas. Pero queda un trabajo, porque ahí viene lo que se llama las especies subsidiadas, o sea, necesitas regar, necesitas proteger, y no agarra, y no agarra. Claro. Porque no es para este suelo, porque no es para este clima. Eso es uno de los grandes problemas, entender cómo mantener la valoración social de la fauna, de la flora nativa. Uh-huh. Y mira, hice el furcio de fauna porque ayer me encontré, no lo podía creer, estaba regando en mi casa y por primera vez en mi vida vi una sachacabra, un Bambi, me estaba mirando, no sé quién estaba más asustado porque yo sentía como que estaba en una película, pero realmente parece un Bambi. Claro. Bueno, eso está porque hay pastizales. Cuando uno ve tantos animales nativos saliendo por las rutas y muertos por las rutas, es porque están perdiendo su hábitat por el desmonte. Exacto. Este es uno de los temas más conflictivos y por eso el proyecto tiene que velar por el sustento económico de la gente del lugar, porque si no, la gente del lugar tiene dos opciones. Desmontar, que es lo que sabe, sí. Y construir, que es la otra gran salida laboral, económica, y que ha dignificado al habitante local, pero que si no está bien encauzado también se convierte en depredatorio. Por eso es muy difícil llevar adelante un proyecto con otras características. Y obviamente también han fallado las políticas públicas, ¿no?, durante estas últimas décadas, que a lo mejor le dieron otro enfoque al modelo agropecuario, tratando de imponer un tipo de agricultura más bien de extractiva, altamente contaminante, de la mano de la aplicación de agrotóxicos, que otro problema que estamos atravesando los transerranos, ¿no? De repente se arman proyectos productivos agropecuarios que implementan este tipo de agricultura más bien industrializada, ¿sí? Y tenemos que soportar las fumigaciones por la aplicación de una variedad cantidad de agrotóxicos, ¿no?, que comprometen seriamente la sostenibilidad del ambiente. Bueno, eso hubo también en las calles, porque en un momento se cultivaba la frutilla y hace poquito la papa, y un grupo de vecinos con la comuna hicieron una resolución donde las calles es uno de los pocos pueblos, tengo entendido, que tiene una resolución que impide la fumigación con agrotóxicos. O sea que está muy bueno engarzar lo agrícola como posibilidad laboral para la gente, pero siempre y cuando no venga con todo el combo. Exactamente. O sea que tiene que ser agroecológico realmente. Tal cual. Y una de las ventajas de este modelo agroecológico es que es altamente demandante de mano de obra. Como es un trabajo más bien artesanal, claro, a diferencia del otro modelo industrial a gran escala de producción, con una importante introducción de paquete tecnológico de la mano de la mecanización de muchas de las actividades, justamente esto va a contramano de eso. Incentiva que las familias rurales permanezcan en el territorio y a su vez se genera esa actividad ancestral relacionada con las mingas, la colaboración entre las distintas familias en ciertas épocas del año, de repente para cosechar la aceituna o para hacer las carneadas. O para hacer vino casero. Uh-huh. Y bueno, en definitiva, también ese aspecto lo involucra el ordenamiento territorial o la organización del territorio, ¿no es así? Uh-huh. Lo que pasa es que para conseguir eso hay que revertir algo que está ligado. La agricultura quedó ligada a la pobreza, al atraso, al abandono, por la relación económica que había en las formas de producción. Entonces, para que la agroecología, si bien hay mucha gente que está de acuerdo en las calles con eso, gente que cultiva, y no hablo de los pequeños, sino de los grandes, hay gente que tiene muchas extensiones de hectáreas y le interesa mucho la producción, pero hay que desandar ese camino o iniciar un nuevo camino, no sé cómo sería, pero tiene que haber dignidad, tiene que haber otras formas de producción que sean, no sé si cooperativas o buscar otras. Hay que exprimirse uh-huh. un poco la cabeza y ser creativos y buscar formas que dignifiquen a la gente, porque si no es resistido, y con mucha razón. Claro. De todas formas hay mucha gente, hay muchos jóvenes que se quedan en las calles, eso es bárbaro. Hay familias que crecen y bueno, esa es la gran posibilidad, me parece. Pero en definitiva, Ana, en la actualidad en la comuna de Las Calles ¿Hay vigente una ordenanza relacionada con el ordenamiento territorial? Sí, hay vigente una ordenanza que es del 2009. Esta ordenanza sufrió, digamos, ¿cómo decirlo?, ataques, uh-huh. en parte porque afectaba a la posibilidad de hacer loteos micro. Uh-huh. Entonces, una de las partes que se había propuesto en este proyecto, perdón que mezclo las cosas, no, es difícil de explicar, es todo muy complejo. Una de las propuestas era para sostener la participación, sí. era crear algo parecido a una mesa de trabajo. ¿Una mesa de trabajo qué significa? Que es una entidad abierta, como que no se cierra a una institución que termina finalmente volviéndose rígida. Uh-huh. En una mesa de trabajo tiene participación directa cualquiera por sí mismo o cualquiera que represente, por ejemplo, a una institución local. Nosotros tenemos muchas instituciones locales. Entonces, pueden haber profesionales, pueden haber vecinos, pueden haber asesores y, obviamente, autoridades. Eso es lo que significa una mesa de trabajo, que lo habíamos copiado de un modelo en La Plata, que una gestión ambiental se resolvió de esa forma. Bueno, no conseguimos la mesa de trabajo, pero conseguimos un consejo asesor. Uh-huh. Porque era muy importante abrir la... Vos me preguntabas antes qué recibimiento tuvo. El recibimiento era difícil porque no se habilitaron suficientemente los espacios de discusión y de reflexión. Uh-huh. Eso sucedía, pero como en una forma como... impulsos, digamos, ¿no? A veces sí se hablaba, a veces no. El año pasado funcionó un consejo asesor, que era como sobrina de la mesa de trabajo. En ese consejo asesor fue muy bueno porque empezó a manifestarse voluntades que estaban francamente en oposición uh-huh. con esta norma, con este proyecto, con todo. Y era muy bueno porque esas voces salieron, uh-huh. salieron fuertemente, uh-huh. por decirlo suavemente. Bueno, y en virtud de ese consejo, que tampoco era representativo, pero tuvo el impacto de los que sí estuvieron dispuestos a gastar su tiempo personal en ir semanalmente a discutir, claro. para ir construyendo. Y a fin de año se modificaron 3 de los artículos de esa ordenanza, uh-huh. que liberó en parte las alturas, algo muy discutido, uh-huh. Y empezó a clasificar un poco más ciertas posibilidades de parcelamientos. No me acuerdo exactamente en este momento pero se fue modificando. O sea que eso está buenísimo, porque la ordenanza empieza a ser una norma viva. Claro. Que empieza a reflejar lo que pasa. Provocó con la gente. Una reacción, claro. Provocó una reacción. Está bueno. Creo que falta mucho por andar porque, o sea, ¿cómo es lo participativo? No tiene que ser tampoco un fraude. Porque yo te convoco y te pregunto qué pensás. Y también después puedo encerrarme en el despacho del intendente, claro. y hacerlo como se me da la gana. Vos lo escuchaste al otro. Claro. Pero ¿cómo haces para que esa participación llegue al resultado que vamos a hacer? Es un proceso de ida y vuelta, sí. difícil. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a participar, porque venimos de una épocas donde más bien había que callarse y no mostrar lo que uno pensaba. Porque venimos de distintas culturas, donde unos somos más charlatanes y otros solo nos animamos a hablar cuando hay un espacio de mayor intimidad, como acá, que por suerte no me di cuenta que estoy hablando al micrófono, me parece que estoy charlando con ustedes. Bueno, entonces son caminos donde hay que motivar y donde hay que tener cuidado de que la participación no sea una máscara. Por eso, ¿pero qué pasa? En un momento uno pregunta, pero también hay que responder. Claro. Porque entonces, bárbaro, vos qué pensás, bueno, ¿y yo qué pienso? Entonces, Epa. Bueno, a ver quién tira la primera, ¿cómo es? La punta del ovillo, la primera piedra, no sé qué. Bueno, yo pienso esto. En la medida en que yo digo, yo pienso esto, vos podés decir, bueno, pero esto un poquito menos o un poquito más, uh-huh. o no, o estoy uh-huh. tajantemente en desacuerdo. Esa es la forma de discutir y de claro. construir algo en una comunidad que no consensúa, pero que, bueno, por lo menos vamos para algún lado. En realidad no hay no hay respuesta correcta. Uh-huh. Este es un camino que se hace al andar. Totalmente. Ana, te invito a una nueva pausa musical y cuando regresemos, contanos tu linda experiencia vivida hace poquito, la semana pasada, si no me equivoco, uh-huh. a través de un simposio que se llevó a cabo en Villa Carlos Paz. ¿Eh? ¿Qué te parece? Recuerde que en esta época del año el riesgo de incendio en el Valle de Tras la Sierra es muy alto. Si ve un foco de incendio o alguien provocándolo, comuníquese urgente al 100 o al 0800-888-FUEGO. Ante cualquier duda o consulta, diríjase al cuartel de bomberos. Es un mensaje de bomberos voluntarios de la Regional 11, Tras la Sierra. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@gmail.com. info@yahoo.com.ar. Te recuerdo que el movimiento semillero continúa creciendo hacia los cuatro puntos cardinales. En el mes pasado de agosto, más precisamente el domingo 4, realizamos nuestro quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales en el IPEA 230, ubicado en un pueblo fumigado, Los Cerrillos. Pero en el mes de septiembre ya está programado la realización de otros eventos similares, por ejemplo, el próximo domingo 7 de septiembre en la Escuela San Martín de la localidad de Capilla del Monte. Esto ya corresponde al Valle de Punilla. Los compañeros de aquella zona están organizando el cuarto intercambio de semillas. Y más cerquita de nuestros pagos, en Carpintería, un pueblo serrano hermoso ubicado cerquita a la villa de Merlo, eso ya corresponde a la provincia de San Luis, al Valle del Conlara, el domingo 22 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en la escuela primaria, van a llevar a cabo su segundo encuentro sobre intercambio de semillas, apostando a la autoproducción de semillas criollas, a trabajar en la selección de las plantas madres que reúna las mejores condiciones en cuanto a sanidad, en cuanto a potencial de producción, para hacernos nuestras propias semillas, para practicar la solidaridad, cachito de propuestas, ¿sí? Para soltar nuestro capital, que a lo mejor parece un puñado de semillas de una determinada variedad de polinización abierta que venimos cultivando ancestralmente con buenos resultados, y de repente compartirla con nuestros colegas, con nuestros agricultores hermanos, de tal manera que esa variedad no se pierda y también que ellos mismos aprovechen esas cualidades. Fíjate qué interesante propuesta. A su vez, te recuerdo que para el viernes 20 de septiembre el INTA Villa Dolores está organizando una charla técnica sobre la aplicación del sistema de riego por goteo en nuestras huertas familiares. Una técnica para manejar en forma responsable el recurso hídrico y tratar de aprovechar al máximo, ¿sí?, y transformarlo en alimentos saludables, libre de pesticidas. La vida rural no se trata de una estrategia empresarial, estimada Ana, sino de un estilo de vida que está estrechamente relacionado con el desarrollo social y cultural de los pueblos rurales, como en el caso de las calles. O sea que, en definitiva, el desarrollo de estas comunidades está muy enganchada con ciertos patrones familiares, ¿por qué no?, religiosos, sociales y también, obviamente, políticos. Pero contanos, por favor, Ana, la experiencia que has vivido la semana pasada a través de la participación tuya en un simposio organizado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Así es. ¿De qué se trató, Ana, por favor? Corrijo, participación mía. La participación fue del proyecto Plan de Aquí de las Calles. Ajá, muy bien. En realidad yo llevé la voz de este proyecto. Y cuando vos hablas de desarrollo local, te quiero decir una cosa. A ver. Que es que desarrollo, crecimiento, son términos difíciles, y esto se trató en el simposio, porque lo tenemos ligado al desarrollo y crecimiento económico. Durante muchos años, sobre todo el desarrollo industrial, planes de América para el progreso, todo eso, crecimiento era crecimiento económico. Lo que hace ya más de 20 años se está hablando en otro tipo de convenciones es que crecimiento, no hay crecimiento si el crecimiento económico no tiene distribución justa, o sea, no es distribución social, si no hay respeto de las culturas y si no toma en cuenta el cuidado del ambiente natural. Totalmente. Esta falta de incluir lo social, la equidad y lo ambiental es lo que nos hace tener discusiones, ¿cómo se dice? Las discusiones esas que no terminan nunca. Claro. Porque no, porque se habla de, se usan palabras y los conceptos son múltiples los que están escondidos detrás. Uh-huh. Bueno, en el simposio surgió esto porque, ahora te voy a decir el marco del simposio, pero dale, hubo una charla de un antropólogo, fueron los principales, eran un antropólogo y un especialista en turismo, y el antropólogo hablaba, lo que te dije ya, de los imaginarios. Vuelvo a empezar. El simposio lo organiza un instituto que es el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial. Es un instituto, es como un lugar donde se investiga, que es un apéndice del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Este instituto ya hizo un simposio hace 2 años que era prácticas locales de urbanismo en pueblos de ciudad, de llanura, perdón, en ciudades de llanura. Y ahora, 2 años después, lo implementó para pueblos de, para ciudades de montaña. Me cuesta retener la palabra ciudad porque yo vivo en un pueblo. Y ciudad también tiene connotaciones que algunas son favorables y algunas son desfavorables para la visión del territorio. Este simposio tuvo una previa que fue en un taller de la Regional 6. El Colegio de Arquitectos tiene áreas de atención, son 6 regionales. La Regional 6 corresponde al Valle de Punilla, al Valle de Traslasierra. Y hace más de un mes se hizo un taller previo para que los profesionales de la Regional 6 tuvieran una postura, una visión y elaboren un documento en conjunto para presentar en este simposio que fue la semana pasada, que también fue en Carlos Paz, pero como lugar físico, porque coincidía con que Carlos Paz cumplía 100 años de su fundación y se aprovechó esa oportunidad. El simposio ponía eje en la necesidad de lo interdisciplinario en las decisiones que se toman contra el territorio, sobre el territorio. Y la interdisciplinariedad ya no se puede dejar de lado, pero no como una suma de cosas, sino en realidad para recuperar una visión que fue partida. Como antes se partió porque teníamos una visión holística o global de la vida y de lo que conforma la vida y los espacios, eso con nuestra cultura se fue partiendo y fragmentando. Entonces ahora, compartir, como que tratamos de, no sé, de despartir o algo así. Esa es la interdisciplina, una visión totalizadora. Y también se hizo hincapié en la necesidad de participación de la gente que si no es víctima de las decisiones que se toman, si no está realmente involucrada. Y por eso se llama prácticas locales de urbanismo, o sea, de las experiencias que se hacen desde las localidades, o sea, no desde un poder central que es el que va y determina y predetermina esta región será para esto, como cuando venían los españoles y regalaban a sus súbditos esta loma hasta que alcance tu mirada o hasta que te canses de andar a caballo es tuya, no. ¿Eso ha cambiado en la actualidad? No contesto, saca tus propias conclusiones. Entonces, eso es muy negativo porque en realidad no solo por una práctica de un poder que puede ser arbitrario, sino por desconocimiento, o sea, digamos que supongamos que todos somos bien intencionados. Y que el que tiene el poder también es bien intencionado. Sí, pero hay cosas que no sabe, que solo se ven desde la trinchera. Entonces, por eso hay que estar en el lugar, por eso tiene que haber una combinación de factores y de actores de los que hacen la cosa. Bueno, entonces, y debo decir que el proyecto de las calles fue elegido sobre todo por la intención y por las estrategias y procedimientos que tuvo para la participación de la gente. Uh-huh. Que eso es lo más difícil, porque es, ¿cómo haces? ¿cómo hiciste? ¿No? Claro. Me preguntaban. Entonces, bueno, no es fácil, es toda, tiene que haber una estrategia muy direccionada y muy intencional. A uno le tiene que interesar mucho y de verdad que se ponga en juego la mirada de la gente y no que sea como una máscara que dice, ay, sí, hay tres que vinieron a un tallercito. Igual que vengan tres hoy día ya es un triunfo, porque realmente armar reuniones donde la gente vaya no es fácil. Sí, totalmente. Y esta metodología de la participación también se puso a práctica en el simposio, porque si bien hubo conferencias magistrales de estos especialistas y hubo 14 proyectos que se mostraron, o sea, de colosos como Carlos Paz, que tiene 1 millón de habitantes en época de máxima, y 80.000 los habitantes permanentes. También se mostró el proyecto de IPLAM, que es toda la zona metropolitana de Córdoba, que afecta a algunas localidades. Está en el borde de Unquillo, por ejemplo, y también se presentó el proyecto de Unquillo, que es más pequeño, y bueno, lo más pequeño era las calles, 850 habitantes, uh-huh. Tuvimos nuestra voz allá. Y lo más parecido era una experiencia en Catamarca, en el noroeste argentino, con una localidad que es, por lo que mostraron, es maravillosa, que se llama Medina, y que me parece que tiene 1.500 habitantes. Pero además de estas conferencias magistrales, que eran 14, habían mesas de trabajo. Entonces, había 150 personas debatiendo distintos temas que nos dieron a debatir. Uh-huh. Y de ahí también se sacó en el momento un documento conjunto donde se ponían en común un montón de problemáticas. Y lo que fue realmente muy importante es saber que tengamos 850 habitantes o 80.000, tenemos problemáticas parecidas. Obviamente no es lo mismo las respuestas que se tienen que dar, pero los problemas de falta de definición de los ejidos nos afectan por igual. Los problemas del uso del agua nos afectan por igual. El manejo del suelo, el tema de los loteos, de los desarrollismos inmobiliarios, pero que se salen de toda normativa, que no respetan la ley de bosques. O sea, siempre hay una mano por arriba que viene y puede y pone con mucha plata, saca agua de donde no hay, pero lo que nadie todavía hasta ahora sabía era que cuando saca agua de un lado, saca agua de la pileta que es de todos. Exacto. Entonces hay otros que se van quedando sin agua. Cruz del Eje este verano tuvo que comprar agua porque no le alcanzaba para la cantidad de gente que recibía en época de turismo. Bueno, poner todo eso en común. Disculpame, Cruz del Eje, me comuniqué con un técnico de Linda, Cruz del Eje. En este momento, la municipalidad está distribuyendo agua a través de un tanque cisterna en los barrios periféricos a la ciudad de Cruz del Eje, y semanalmente está distribuyendo entre 300 y 400 mil litros de agua. Una cosa de loco. Bueno, también en los barrios privados, en la zona de próxima entre Altagracia y Córdoba, o sea, son todos emprendimientos que no tienen agua. La gente compra lugares donde no hay agua y la tienen que comprar. ¿Usted está diciendo que la tierra tiene en realidad otro valor en este momento? ¿Se está usando como un fin especulativo, digamos? ¿Eso me quiere decir? Y sin duda, es una mercancía en vez de ser. O sea, entonces ahí también se puso en crisis el término recurso natural para empezar a hablar de bienes comunes. No es un recurso, por un lado. Por otro lado, otra cosa que en tres ponencias, una de ellas la nuestra, se usó el término de rurbano. Salirse de la polaridad del modelo urbano o rural, como si fueran dos posibilidades, no. Antagónicas. Antagónicas y polares. Claro. Y además que dan origen a distintas formas de pensar el territorio. Entonces, lo que está como llegando es el concepto de lo rurbano, que genera un espacio diferente donde sí conviven las actividades con la residencia. ¿Iba a decir algo más? No, y lo local de las prácticas. La necesidad de que los actores locales sean los que están en juego y no venir y consumir una teoría que no tome en cuenta bien la representatividad y las intenciones de la gente. Pero de todas maneras, Ana, me parece que ustedes están varios pasos hacia adelante con respecto a otras comunas y municipios transerranos, porque en cierta manera nos llevan varios años de ventaja a través del desarrollo de estos talleres participativos. Si bien, como vos lo comentabas anteriormente, no ha llegado a un consenso definitivo, se sigue discutiendo, reformulando la normativa vigente, pero en definitiva están avanzando, ¿no?, hacia este proyecto muy ambicioso. Mira, como vos decís, se está problematizando el tema de la organización territorial. Antes era un tema reservado a los especialistas y solamente a las instituciones. Y ahora, bueno, con pelea o no pelea, pero se habla de eso, se discute y empieza a haber conciencia. Y eso ya es un objetivo, ya eso es un logro. Y para afirmar lo que vos decís, es cierto, es una comuna que tiene su ordenanza, que se cambie o no se cambie, pero es una ordenanza hecha para ese lugar, no copiada. Otra cosa muy importante es que los distintos colores partidarios que gobiernan la comuna, sabes que la comuna tiene dos representantes del partido mayoritario y uno de la minoría, con todas las diferencias y todo lo que eso pesa, igual están discutiendo en común todo este proyecto, están interviniendo actores sociales de oposición, empieza a haber una discusión. Exacto. Y lo que quiero decir como cierre es lo que nos decían en el simposio, es aprovechen ustedes que todavía pueden. Tal cual. O sea, del valle de tras la sierra, los que nos caemos del filo de la sierra para este lado, como lo dijo Ávila en las calles, aprovechen ustedes que todavía pueden. Pero para eso tenemos que fortalecernos, porque si no, no es fácil frenar el avance de la forma de ver las cosas que hasta ahora va predominando. Ana, ¿te gustó el encuentro sobre la cosecha que hemos realizado en el mes de abril? ¿Qué conclusiones has arribado? ¿Qué impresión te dio esa movida? Contanos un poquito, por favor. Bueno, me pareció muy importante la opción que planteaba la agrónoma, ¿cómo se llama? Miriam Albornoz, sí. Que fue muy clara en su explicación en ver el modelo agrícola tradicional, digamos, tradicional, y la posibilidad de agroecológica como algo muy al alcance de la mano, o sea, muy fácil. Entonces me dio como muchas ganas, porque en realidad en nuestro lugar también tenemos como la aspiración de cultivar. O sea, es como una forma de vida que es, creo que la que vivimos, los que vivimos acá, me parece que aspiramos a eso. Y parecía posible. Fue muy lindo ese encuentro. Vi a los chicos de la escuela involucrados. Y bueno, fue un encuentro muy positivo. Y en relación a la escuela secundaria, que tiene una orientación agroambiente, hay un grupo de personas a través de una fundación que tiene sede en las calles, tiene previsto armar un proyecto productivo aprovechando la donación de un habitante de las calles para desarrollar una chacra agroecológica que en cierta manera sirva como un modelo de producción para desarrollar distintos tipos de cursos, capacitaciones a través de talleres vivenciales, como una alternativa para que los egresados de esa escuela puedan realizar la parte práctica y que puedan sostener a lo mejor esa propuesta educativa que le propone esta escuela secundaria, ¿no? Interesante. Exactamente, se llama incubadora de proyectos. Sí. Y es como esto que es el principio de todo. Pensamos cosas. Sí. ¿Cómo hay que hacer esto? Nos capacitamos. Bueno, lo hagamos. ¿Dónde? Entonces, por eso, todos los pensamientos, a mi criterio, que tienen que ver con la visión de este espacio, es bueno que se regule ese espacio para que pueda sostener, contener estas prácticas que responden a estas ideas, que es ese imaginario que estamos tratando de construir y discutir entre todos. Es para darle más herramientas a los egresados de esta escuela para, bueno, poder insertarse laboralmente también, ¿no es cierto? En la tal zona. Cual, tal cual. Ana, te agradezco profundamente tu participación, al programa de Tierra Fértil y quiero compartir contigo y con todos los docentes una linda frase que encontré que dice así: ninguna sociedad puede lograr estabilidad y seguridad para sus miembros si no está unida por el espíritu de la justicia social. Bárbaro, muchas gracias y gracias por este espacio. Y yo quiero cerrar con una pregunta, a ver si alguien sabe, porque yo no me acuerdo. A mí me sonaba, y lo puse en una diapositiva, que es: no venga a tasarme el campo con ojos de forastero. Y no me acuerdo quién es el autor. Si alguien sabe, por favor, que me lo aclare. Gracias. A ver, repetila, por favor, a ver. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a nuestro operador técnico y muchas gracias a todos los oyentes de La Tierra Fértil. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.